amigas y amigos, les presentamos lo nuevo del grupo Tentación, difundiendo toda nuestra música. Historias muy lindas de vida nos contaron nuestros abuelos. Del Volga vinieron trayendo alegría y muchos sueños. Les cantamos a nuestros viejitos, aquellos que mucho sufrieron. Recordamos aquellas familias que de muy, muy lejos vinieron. Y nosotros seguimos haciendo la música bella que no olvidará. Y nosotros seguimos haciendo la música bella que no olvidará. Seguimos haciendo la música bella que no olvidarán.